Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ir a Cristo exige amar toda la verdad, porque Cristo es la verdad absoluta. Y por lo tanto, quien ama toda la verdad tiene que odiar al mismo tiempo toda la mentira. Muchos se llaman católicos, van a la misa, hacen sus oraciones, penitencias, obras de apostolado, pero no son discípulos de Cristo. Van a Cristo, pero no aman toda la verdad, pues no desprecian toda la mentira. Amar y odiar al mismo tiempo una misma cosa, una misma persona, la vida de uno mismo, es lo que no entra en la cabeza de muchos. Dice Santo Tomás, no hay inconveniente en que una misma cosa sea en un aspecto objeto de amor y en otro objeto de odio. Dios ama pues a los pecadores en cuanto son seres de determinada naturaleza, ya que como tales tienen ser y procede de él. Pero en cuanto pecadores no existen, les falta el ser, y esto no lo han recibido de Dios. Y por consiguiente, en este aspecto son para él objeto de odio. Dios ama a todas las criaturas porque tienen un ser creado por él y son sostenidas en el ser por él. Dios ama al demonio porque fue creado por él y a pesar de su maldad lo sigue sosteniendo en el ser. Si no lo sostuviese en el ser, el demonio desaparecería para siempre. Y sostenerlo en el ser es un acto de amor, no de misericordia. Dios se debe a su amor, es fiel a él mismo, a su obra. Dios ama porque ama. Este pensamiento de Dios ama porque ama no lo entienden los hombres, porque los hombres para amar necesitan una razón. Los hombres aman u odian por una razón, ya sea buena o mala. Este amar u odiar buscando una razón es efecto del pecado original, que ha hecho que al hombre le cueste asentarse en toda la verdad, es lo que hemos leído en la primera lectura. Cuesta encontrar el sentido a la vida. Al hombre le cuesta amar toda la verdad y por tanto le cuesta odiar toda la mentira. Con frecuencia los hombres, ante el pecado que ven en nosotros, no se mueven, no experimentan aversión, rechazo, sino que se acomodan a él, lo dejan pasar, no luchan ni contra el pecado ni contra el pecador. Por eso hoy día vemos cómo está la gente, los católicos, que están idiotizados porque no saben pensar la vida. Están dejando que los hombres malos y perversos se adueñen del mundo y de la iglesia sin la menor oposición, porque la mayoría vive idiotizada, drogada, en estado comatoso y no se entera de la película que pasa en el mundo y en la iglesia. Y el mayor problema que tiene la sociedad moderna es que no piensa, que no sabe pensar la verdad, que no sabe permanecer en la verdad, sino que son veletas de cualquier pensamiento, de cualquier moda, de cualquier idea, de algo bello que los hombres ofrecen en el mundo. La gente se limita a escuchar tópicos y a obrarlos. Así vive la mayoría de la gente. Si la gente no sabe pensar la verdad, entonces no sabe odiar la mentira. No sabe perseguir el pecado, ni el suyo, ni el del otro. Amar y odiar al mismo tiempo. Un padre ama a su hijo porque lo ha engendrado, porque le ha dado el ser como Dios. Dios nos da el ser y nos ama por eso. Pues un padre ama a su hijo porque le dio el ser. Ahí está el amor. El amor siempre es una unión. Estás unido a tu hijo por el ser que le has dado. Y lo ama a pesar de que viva en su pecado, de que obre su pecado, porque tiene el mismo ser del Padre. A un hijo se le ama porque se le ama, aunque no se le haya engendrado por amor, sino buscándolo en el amor verdadero, sino por placer, encontrado en el placer. Pero un padre odia a su hijo porque peca. Lo ama porque lo engendra, pero si vive en el pecado, lo odia. Y eso es posible, dice Santo Tomás. No hay inconveniente que una misma cosa, el hijo, o el marido, o el esposo, o el amigo, sea objeto de amor y sea objeto de odio al mismo tiempo. No hay ningún inconveniente. Dios odia a todas las criaturas inteligentes que pecan porque son pecadores, en cuanto son actualmente pecadores, porque viven en un ser que no ha sido creado por Dios, no es dado por Dios el ser del pecado. Y ese ser de pecado lo aborrece Dios. Por eso dice la sabiduría, Dios odia al impío y su impiedad. Dios aborrece al pecador en cuanto a su pecado, porque el pecado es el suyo opuesto a Dios. Y mientras subsista en el hombre, es imposible que deje de ser objeto de odio divino. Dios te odia si estás en tu pecado, si permaneces en tu pecado, si perseveras en tu pecado, Dios te odia. En este odio divino hacia el pecador y su pecado, también se da el castigo que merece ese pecado. Dios odia al pecador y su pecado porque persigue el bien de su justicia. Quiere poner un orden en todas las cosas. No hay odio sin justicia. Pero esa justicia divina no se da sin la misericordia hacia la criatura que ha pecado, que obra su pecado. Y la misericordia no es el amor de Dios. En la misericordia, Dios da una mano al hombre que peca para que pueda salir de su pecado. Le muestra el camino. Es por aquí. Pero en el amor, Dios se une al hombre, lo hace suyo, lo transforma en algo suyo. Eso no lo puede hacer en la misericordia. La gracia es un amor de Dios, pero no transforma al hombre en algo divino. En la gracia se participa del ser de Dios, pero el hombre no queda transformado en el ser divino a causa del pecado original. Es con el amor del Espíritu, no con el amor de la gracia, cómo se transforma el hombre en un verdadero hijo de Dios. Por eso el Señor mandó también su Espíritu para transformar al hombre en divino. Dios ama al demonio porque lo sostiene en el ser. pero no tiene misericordia con el demonio, porque el pecado del demonio le impide salir de su pecado y por tanto le impide obtener el perdón de Dios. Y por lo tanto no hay camino de misericordia para el demonio. Pero sí hay un amor de Dios hacia el ser del demonio. Dios ama al demonio en el ser. El ser del demonio depende de forma absoluta del ser de Dios. Hay una unión que no se puede romper en el ser. Y donde hay una unión, hay un amor, que solamente lo entiende Dios, no el hombre. Y esta unión en el ser es lo que más odia el demonio y lo que más imita el demonio con la posesión. En la posesión el demonio quiere que el otro tenga su mismo ser demoníaco. Por eso lo posee y está unido a esa persona. Esa persona está endemoniada, unida al ser del demonio. Porque el demonio imita esta unión en el ser que tiene Dios con él. Dios odia el pecado del demonio y es un odio eterno. Y ese odio le llevó a Dios a perseguir un castigo para el demonio, a implantar una justicia, un orden nuevo en toda la creación a causa del pecado del demonio. Dios ama y Dios odia al mismo tiempo. No hay inconvenientes. Por eso decía San Agustín, de ninguna manera conseguirás librar al hombre si no persigues en él al pecador. Para ser discípulo de Cristo, tienes que perseguir el pecado de tu padre, de tu madre, de tu mujer, de tus hijos, de tus hermanos, de tus hermanas, de tu propia vida. Perseguirlo, porque es digno de aborrecimiento, digno de odio, que es lo que no hacemos. Hay que perseguir en cada hombre, aunque sea tu mejor amigo, hay que perseguir en ti mismo al hombre pecador, al hombre que vive en un ser que no procede de Dios. Tienes que perseguir, tienes que odiar, tienes que aborrecer, porque el odio es algo real que Dios ha puesto en cada hombre. Tienes que amar a tu hijo porque lo has engendrado, pero si actualmente, ahora mismo, tu hijo está en pecado, tienes que odiarlo, tienes que perseguir su pecado, tienes que castigar ese pecado que hace, tienes que implantar una justicia como hizo Dios siempre, cuando pecó el demonio y cuando pecó los hombres. Porque hay que buscar siempre donde hay pecado el orden divino, el orden verdadero. El pecado lo que hace es un desorden en todas las cosas. Y según sea el pecado de tu hijo, tienes que obrar una misericordia con él. Según sea su pecado, merece una justicia y una misericordia. En cada pecado se da una misericordia, una ayuda, un mostrar el camino de salvación diferente. La misericordia no es igual para todos, porque el pecado no es igual en todos. Y por tanto el castigo no es igual para todos por el pecado. Amor, odio, donde hay odio a la mentira hay un castigo y hay una misericordia. Dios no pudo pecar el pecado de Lucifer, no pudo tener misericordia de él, pero perdona el pecado de muchos hombres. Bienaventurado aquel varón al cual Dios no le imputó su pecado. No imputar el pecado de parte de Dios no significa que Dios deje el pecado en el alma y finca no verlo, sino que Dios lo perdona y lo borra. El pecado de ese hombre merece misericordia y es tratado con misericordia, no solamente con la justicia. El pecado del demonio no merecía misericordia. Por eso, bienaventurados aquellos a quienes son perdonados sus pecados. Solamente son buenos y justos aquellos hombres a los cuales se les perdona el pecado. Se arrepienten de su pecado. Los que siguen en sus pecados no son dichosos, no son felices, sino que son malvados a los ojos de Dios. Amor y odio son dos actos de la voluntad que se dan al mismo tiempo, en un mismo objeto, ya sea en tu hijo, ya sea en tu amigo, ya sea en ti mismo. No eres de Cristo si no aborreces tu propia vida, esa vida que construyes siguiendo tu pecado de soberbia, tu mente. No eres de Cristo si sigues tu mente. Y hoy la gente solamente sabe seguir su mente. Hay mucha gente que comulga y no es de Cristo, vive en sus pensamientos, en sus ideales, en sus planes de vida, y los tiene como buenos y perfectos, pero no es la verdad que está en Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si dices que eres de Cristo, tienes que pensar como Cristo piensa. Tienes que tener su mente y, por lo tanto, tienes que odiar tu propia mente, tus propias ideas, tus propias opiniones, tus propios juicios. Esto es lo que más cuesta al hombre, porque el hombre se aferra a su juicio propio. Es mi opinión y de ahí no quiero salir. ¿Cómo cuesta odiar la propia mente humana? Porque en ella tengo pensamientos que no son la verdad, pero estoy esclavizados a esa forma de pensar, a esa forma de concebir mi vida, a esa visión intelectual de lo que soy yo y de lo que es el mundo o lo que es la iglesia. Mi visión intelectual, que es siempre un error, porque no es la verdad absoluta, plena. Dios ve el mundo, Dios ve la iglesia, Dios ve tu alma con otros ojos que tú no ves. Por eso los hombres hacen vida según lo que piensan, según sus pensamientos, que los consideran bien, y esa vida no la aborrecen. Les gusta esa vida. Entonces no eres de Cristo, porque no aborreces la vida que nace de tu propio pensamiento humano. Un pensamiento pecaminoso, porque es soberbio. Pero tú no ves lo pecaminoso que es tu pensamiento y no ves tu soberbia. Muchos no ven su soberbia y creen ser buenos y justos y no lo son en la práctica, a los ojos de Dios. Para ser buenos y justos hay que amar toda la verdad y odiar al mismo tiempo toda la mentira. Y si no conoces toda la mentira que hay en tu alma, no eres de Cristo. Por eso hay que pedir al Señor la gracia de conocer mi propia mentira, mi propia soberbia, mi propio pecado, para aborrecer eso en mí y ser discípulo de Cristo. Y esta gracia pocos la piden, por eso vemos cómo está la mayoría de los católicos actualmente. Católicos que saben la teología, la filosofía, pero que no son de Cristo, no son de la Iglesia Católica, porque no odian el pecado y al hombre pecador que usurpa el trono de Pedro. Si has ido a Cristo en los sacramentos, si eres católico y no aborreces a Francisco y su pecado, entonces no eres católico, no perteneces a la Iglesia Católica, no eres discípulo de Cristo. Hay que amar al hombre porque tiene el ser de Dios, tiene libertad, y hay que odiar su pecado. Y hay que odiar al mismo hombre que peca. Esto no lo hacen los católicos de hoy día por sentimentales y por idiotas. Viven en la idiotez de su vida. No se enteran de nada de lo que pasa en Dios. Y si no odias a ese hombre que usurpa el trono de Pedro, tampoco te odias a ti mismo, tampoco sabes ver la soberbia que hay en ti mismo y no das sentido a tu vida en nada. Porque donde está el pecado, no hay camino para entender lo que es la vida. Amar y odiar. Esto es lo que los intelectuales católicos no entienden. Por eso lo siguen llamando a ese payaso papa. Y no lo es. Si amas a Cristo, entonces amas toda la verdad. No solamente una parte de verdad, no solamente tu teología. No solo lo que a ti te interesa en la vida. Y por consiguiente tienes que aborrecer toda la mentira, todo pecado, se presente como se presente. Aunque sea con un lenguaje bonito y sentimentaloide, como ese hombre emplea. Como le gusta a la gente. Palabras bonitas, palabras babosas, que están vacías de toda verdad. Mucha gente no entiende ni lo que es el amor ni lo que es el odio, porque no sabe lo que es el bien ni lo que es el pecado, el mal. Aquel que está en la verdad, aquel que su razón descansa en la verdad, que tiene la mente de Cristo, que no tiene que buscar una razón para entender, con sencillez ama y odia al mismo tiempo, porque es un acto de la voluntad que se da en la verdad. Si ya me sé la verdad, amo y odio sin más. Si no me sé la verdad, tengo que pensar. Entonces amo mal y odio mal. El que tiene la verdad ama aquello que es verdad, que es bueno, y odia, siente aversión por aquello que es malo, que es mentira, y lo hace al mismo tiempo. Pero aquel que no está en la verdad, que tiene que siempre buscar una razón, una inteligencia para apoyarse y obrar algo bueno o malo, entonces ni sabe amar, ni sabe odiar. Nace en él un amor falso, un odio falso. Se ama porque se ama y se odia porque se odia. Pero para eso tienes que amar en toda la verdad, puesto en la verdad plena. Y odiar en toda la mentira, sabiendo lo que es la mentira. Si no, no es posible. Hay que conocer toda la verdad y toda la mentira. Que en esto no trabaja la gente de hoy. En este conocimiento, en llegar, tienen al espíritu de la verdad que les lleva a la verdad plena, pero no siguen al espíritu. Aquel que está en la verdad tiene toda la verdad para amar y para odiar. No tiene que fatigarse en pensar una razón para amar. Ama porque ama y odia porque odia. Y no hay que dar razones, porque ahí está la verdad y ahí está la mentira. Pero aquel que no está en la verdad, entonces anda perdido en muchas inteligencias humanas que solo sirven para dar más oscuridad en la vida. Y tiene que seguir la herejía del amor gratuito, amar al pecador porque por su cara bonita. En vez de odiar al pecador, lo amo, que el falso profeta ha predicado hoy en la falsa canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Como no existe el odio hacia el pecado y hacia el pecador, ya que no se puede dar el amor a la verdad absoluta, entonces se da un amor inventado por la mente del hombre y que no se puede dar en la realidad de la vida, el amor gratuito. Dijo así: nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo, y derramado sobre todo sin distinción de lengua, cultura, raza o religión. El amor gratuito, que no está unido a ninguna ideología, a ninguna ley, a ningún vínculo, está condenado por la Iglesia, que exista el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo, porque todo amor, aun el más falso, necesita de una idea y de un vínculo para existir. Es imposible que exista un amor que no me vincule a algo, que no me una a algo, que no sea por una idea o ideología. Es una fábula. Y el amor no se puede derramar sobre todo los hombres, porque no se dan las perlas divinas a los cerdos. Porque lo que se da al hombre, a todo hombre, es la misericordia, el camino para salvarse, pero no el amor. El amor de Dios no se da de forma gratuita, hay que merecerlo. Dios no da gratis su amor. Dios da gratis la misericordia. Y en la misericordia, por tus merecimientos, porque trabajas en quitar tu pecado, porque te arrepientes de tu pecado, porque expías tu pecado, entonces tienes la gracia, tienes el amor de Dios. Y lo tienes por tus merecimientos, no porque sea gratuito. El único criterio de acción es el amor gratuito, que está libre de toda ideología y de todo vínculo. Eso es una fábula. Y la gente le encantan estas frases de este tipo, porque está idiotizada. Vive su vida sin pensar, sin buscar la verdad. Los católicos ya no saben pensar, se tragan cualquier cosa que venga de ese hombre que no tiene ni idea de lo que es el amor de Dios y que odia como el demonio toda la verdad. Y por eso está haciendo lo que está haciendo en la Iglesia. Ha abierto la Iglesia al mundo y por eso está predicando eso. Hay que amar a los hombres del mundo gratuitamente, porque se lo merecen, porque por sus obras de pecado, por su cara bonita, por su trabajo, se lo merecen. Hay que amarlos porque sí, porque lo digo yo. Y hay que desligar cualquier amor de cualquier ideología. Eso es una barbaridad. Si uno lo piensa bien, este hombre está delirando, porque quien ama a otro se une a él. Hay siempre un vínculo, aunque sea un vínculo falso, un vínculo de carne, pero siempre hay un vínculo. Siempre hay, el hombre se mueve por una idea. Siempre hay una ideología para amar. Este hombre lo que es una locura lo que está diciendo, pero lo suelta así como si nada, y la gente con la boca abierta. Qué bonito que ha dicho esto. Le ha dicho una gran herejía. Pidamos al Señor que nos enseñe cómo odiar nuestro pecado, cómo odiar el pecado de tu hijo, de tu esposo, de tu amigo, de quien sea, porque eso es la vida, amar y al mismo tiempo odiar. Amar la verdad y odiar la mentira.